Vuelve a mi mente una vez más todo lo que viví, todo lo que he dejado atrás. Hoy me acerca más a ti. Tú me enseñaste la verdad, yo aprendí a perdonar. Me regalaste tanta paz que volví a nacer creyendo más en ti. Y pude arrancar esta soledad. La meditación pertenece al grupo virtual Caminando por Los Ángeles. Reconexión con tu niño interior. Hola, esta meditación la vas a utilizar cada vez que necesites conectarte con tu ser interior o con tu niño interior. Te voy a pedir que iniciemos centrándonos en la respiración. Respiras por la nariz, exhalas por la boca, respiras por la nariz, exhalas por la boca, respiras por la nariz, exhalas por la boca, y con cada exhalación te vas sintiendo más relajado y tranquilo. Ahora vas a imaginar una escalera gigante frente a tus ojos y empiezas a subir por dicha escalera. Cuando llegues arriba, te vas a percatar si en ese lugar hay un niño o una niña, y te vas a acercar a él. lentamente. Una vez te acerques al niño, le vas a preguntar qué necesita o qué quiere decirte. Y le vas a escuchar atentamente todo lo que él necesite decir. Si está llorando, consuélalo y dile cuánto lo quieres. Si está enojado, también puedes consolarlo y decirle cuánto lo quieres. Luego de que él termine de decirte ese mensaje que te tiene que decir, vas a abrazar a ese niño. Lo vas a sentir dentro de ti, dentro de tu corazón. Y le vas a decir que nunca lo vas a abandonar de nuevo, que siempre va a estar a tu lado y que siempre lo vas a escuchar. Luego lo metes, lo haces pequeñito y lo metes dentro de tu corazón y va a ir contigo ahí siempre dentro de tu corazón. Luego bajas las escaleras y mientras vas bajando de nuevo las escaleras, te vas llenando de mucha luz dorada, una inmensa luz dorada, y vas sintiendo mucha paz y mucha armonía interior, sabiendo que tu niño o niña interior ya está contigo. Bajas las escaleras y llegas a tu casa con tus padres y les vas a decir que ya no necesitas que te cuiden. Les vas a agradecer que te hayan cuidado, pero les vas a pedir que a partir de ahora te cuidas tú misma y o tú mismo, y que gracias por haberte amado y por haberte recibido en su hogar y haberte hecho parte de su vida. Una vez hecho esto, vas a iniciar a respirar y cuando yo cuente 5, vas a abrir suavemente tus ojos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estás completamente relajado y tranquilo. Espero hayas disfrutado de este ejercicio de meditación y relajación con tu niño interior. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y hayan pasado una feliz semana. Como ya habrán podido escuchar, iniciamos con un ejercicio en el día de hoy que está relacionado con nuestro niño interior. Y bueno, ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a estar hablando acerca de cómo podemos sanar nuestro niño interior, cómo lo podemos recuperar. Para iniciar, vamos a decir cómo ser niño. Primero que todo, depende del niño que queramos ser. Si queremos ser cariñosos, consentidos, alegres, creativos, debemos pensar qué nos gustaría ser y hacer si fuésemos un niño. Esa es la primera premisa que vamos a trabajar hoy. Dicen una máxima que debemos llamar a los niños no para que los castiguemos o para que nos molestemos con ellos, sino para crearnos felices. Ya que vivimos en un mundo limpio y al transitar por la vida nos contaminamos. Si fuésemos felices cuando niños, la vida sería mucho más sencilla y fácil. Por eso debemos dejar esa parte de nosotros salir, conocernos, tratar de ser felices, espontáneos, curiosos, sinceros, habladores, creativos. No debemos preocuparnos de los problemas y de su mente. Nuestra mente debe estar abierta, aprendiendo todo con rapidez. Al igual que un niño, vivimos sumergidos en un mar de problemas. Nosotros los adultos, deseos materiales, soñados, pero no vividos, con miedo casi la gran mayoría del tiempo, y no logramos vivir esos deseos. Esto significa que si somos inteligentes debemos darle prioridad a nuestro crecimiento interior y pasar de lo mundano a lo divino. Los niños se molestan cuando no les dejamos de ver cosas al instante. No entienden frases como más tarde, luego mañana. Ellos todo lo quieren ya. Si nosotros fuésemos niños, viviríamos en el presente y en el ahora. No nos angustiaríamos por mañana, que ni siquiera sabemos si existirá para nosotros. Muchos dicen que el sacrificio de criar hijos, pero luego cuando los niños se hacen adolescentes no hablan, nos ignoran y observamos que se alejan, es cuando apreciamos el error de no haber disfrutado y haber perdido la inocencia. Preguntaré al jugueteo, risas que ellos nos brindaban y nosotros respondíamos, ahora no porque estoy cansado, ocupado, viendo la TV o leyendo un libro. Siendo niños, volveríamos a querer a nuestros padres con ese inmenso amor que les teníamos en nuestra infancia. Y así sería más fácil perdonarlos por todo aquello que nos sirvió y que posiblemente no recordemos. Busca a tu niño. Jugando con niños, vecinos, hijos, sobrinos, cómprales el juguete que nunca pudiste tener. Por ejemplo, una bicicleta. Cómprate el juguete que nunca pudiste tener. Por ejemplo, una bicicleta. Cuando la manejas te sentirás muy bien. Si no tuviste una infancia feliz, trata de practicar algún deporte. Ve al cine, ve película de Disney, que tiene la virtud de divertir tanto a los adultos como a los niños. Si necesitas afecto, cariño, que te consientan, cosa tú puedes darlo. Busca un pasatiempo. Si fuiste un niño resentido porque te maltrataron y el consentido era tu hermano o te ignoraron, debes perdonar el error de tus padres. Trata de hacerle un regalo, invítalo al cine, a ver una película infantil, come con ellos, visítalo con más frecuencia y con el tiempo verás cómo aparece el desaparece el resentimiento y aparece el perdón. Evita darle demasiadas responsabilidades a tus hijos con el deseo de que empiecen a producir y defenderse solos. Dales tiempo libre para que se reciben con sus amigos. No los conviertas en hombres sin infancia. Esto es muy importante, debido a que la mayoría de los problemas que tenemos en la vida adulta se originan en nuestra infancia. Entonces por eso es tan importante trabajar en nuestro niño interior. Muchas personas dicen y culpan a los padres de la infancia o de la adultez que tenemos, pero los padres son víctimas, o sea, ellos aprendieron de nuestros abuelos aprendieron de nuestros bisabuelos, y así fuimos creciendo de generación en generación. Por eso, ahora que somos adultos con conciencia y podemos trabajarlo, es importante que lo hagamos. Por otra parte, los problemas con el niño interno influyen en casi toda nuestra vida. Actualmente se están viendo una serie de problemas en los niños, como por ejemplo la obesidad, y eso tiene que ver con el desarrollo de nuestro ser interno. Por ejemplo, un niño con autoestima baja tiende a comer, puede tender a comer un poco más que un niño con autoestima estable o con un hogar estable. Puede refugiarse la comida. También los problemas que tenemos con la abundancia, los problemas que tenemos con las relaciones de nuestros, con nuestros compañeros de trabajo o de colegio, se originan también en nuestra infancia. Por eso es importante cuidar a los pequeños, es decir, no castigarlos, sino educarlos con amor, dedicarles tiempo, escucharlos. Es muy importante escuchar a los niños cuando tienen algo que decir, que hay padres que no escuchan a veces a sus hijos. También es importante, por ejemplo, cuando tenemos hablar con ellos, cuando tendemos a castigarlos, explicarle por qué los estamos castigando. Un niño, por pequeño que sea, así tenga 3 años, entiende cuando se le castiga, si se le explica por qué se le castiga. Se le puede explicar con palabras sencillas, no con palabras muy rebuscadas, porque un niño de 5 años no te va a entender palabras muy rebuscadas, pero si tú buscas o eliges palabras que él puede entender, yo estoy segura que él te va a entender. También en el colegio muchos profesores tienen, esto es importante, anteriormente habían dicho que decían que la letra con sangre entra. No, ya la letra no entra con sangre. Ya si tenemos un niño que es, por ejemplo, imperativo, muy, muy movido, así también se le debe prestar atención y se le debe dar un cuidado y alimentar la imaginación, desarrollarle la creatividad, leyéndole cuentos, leyéndole historias. También eso es importante para compartir también tiempo con nuestros hijos, nos sirven esas técnicas. Otras técnicas que podemos utilizar es hacer las tareas con ellos, o sea, corregírselas. No les estoy diciendo que se las hagan, sino que se las corrijan, dediquen tiempo a checarle las tareas a los niños. También, si ya somos adultos, podemos hacer cosas que nos gustaban hacer cuando niños. Si no tuvimos una bicicleta, como decía antes, podemos comprar una. Si no tuvimos oportunidad de ir al cine, qué mejor que ir al cine con nuestros hijos, en fin. Podemos escuchar música, en fin. Hay diferentes actividades también. Un ejercicio que podemos hacer es preguntarle a nuestros padres cómo fue su niñez, porque así vamos a ir descubriendo pautas que tenemos en nosotros. Y a veces es importante saberlo, si podemos, claro, porque hay padres a los cuales no les gustan tampoco hablar de esos temas. Y es respetable, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, se los puede preguntar. Otra cosa que podemos también hacer es un pequeño ejercicio. Tomamos papel y lápices de colores y dibujamos cosas que nos gustaban cuando niños. Esto va a alimentar nuestra creatividad. Y si tenemos hijos, podemos dibujar también con ellos. También, si no tenemos a nuestro padre o nuestra madre ya vivos, o si los tenemos vivos pero no podemos hablar con ellos sobre estos temas, lo que podemos hacer es escribir una carta y luego decir: te perdono por todo aquello que necesite ser perdonado entre tú y yo. Esa carta yo leí en un libro, una experiencia bastante bonita de una señora cuya mamá se estaba muriendo. Entonces ella le escribió una carta pidiéndole perdón por todas las cosas que había hecho cuando era niña, y la señora se fue tranquila, se fue feliz porque se habían perdonado entre las dos, madre e hija. También es importante perdonar también al papá. Hay papás que uno no ha vivido mucho con ellos, por ejemplo, o también puede ser que sea un papá muy estricto, o en fin, diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces es importante también trabajar eso. Bueno, yo espero que las técnicas que les he dado en este pequeño programa les hayan servido, y nos vemos la semana que viene si dejas el mundo. Un besito para todos. Cuídense. Bye. Niños vivir así, viviendo sueños. vive no es tu generación.